Hoy es jueves 24 de octubre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias abrimos el boletín de hoy, Garasi? La Pima Mendialdea se sumará a la manifestación contra la LOMS. La comunidad educativa tiene convocadas para hoy varias movilizaciones como jornada de protesta en contra de la LOMCE. Mendialdea se sumará a la convocatoria para hoy a las 6 de la tarde desde la estación de autobuses de Iruña. Convocada por la comunidad educativa de Nafarroa y sindicatos, la manifestación recorrerá las calles de la capital, exigiendo que se paralice esta ley que, según dicen sus convocantes, es una imposición injusta y elitista. Dentro de unos minutos hablaremos en torno a este tema con Olaya Goñi, concejala de Educación del Ayuntamiento de Berriozar y profesora. Esto será en el turno de entrevistas del magazine Caixo Berriozar. Un terremoto se deja notar en Iruñería, también en Berriozar. Así es, Garasi. Según los datos registrados por el Instituto Geográfico Nacional, ayer a las 11 y 4 minutos del mediodía y con epicentro en Olave, se deja sentir un terremoto de 3,2 grados en la escala Richter. El seísmo se pudo sentir de manera más notable en las localidades de Egues, Gorraiz, Huarte, Uoyoki y en menor medida en otras como Anchoain, Ártica, Berrioplano, Berriozar o Burlata. Y celebrada la primera sesión del programa FIDBE 2013. Así es, ayer en torno a 90 personas se dieron cita a las 8 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar para asistir a las primeras proyecciones de la sexta edición del FIDBE. Las proyecciones que hay programadas para hoy a las 8 de la tarde son 30 segundos de Pedro Toribio Martínez, Premier Pass de Laurent Denis, Huellas de José Manuel Silvestre, Marc Nadal, con la obra Terapia, Frozen Manuel, de Manuel Arija, Vivos de Adrián Bon, Fuero de Juanma Juárez, Las batallitas del abuelo de Néstor Fernández, Arconada de Asier Urbieta, Un lugar mejor de Moisés Romera Pérez, Monsters Do Night Exit de Paul Urquijo y Gravity de Pau Camarasa. Excursión de la Pima Mendialdea. La Pima Mendialdea, dentro del calendario de excursiones, este sábado marchará a la localidad guipuzcoana de Oñati para visitar el santuario de Aranzazu y las cuevas de Arricruz. El precio para los socios a este evento es de 10 euros adultos y 8 niños y para las personas que no son socias de esta Pima, 16 euros adultos y 13 euros niños. Las entradas incluyen autobús, este precio incluye autobús y entradas a las cuevas y la comida de esta excursión será autogestionada. La salida será a las 9 de la mañana desde el Parque Lanceluse este domingo día 27 y la vuelta será hacia las 6 de la tarde aproximadamente. Xavi, hoy abrimos la información deportiva con una salida montañera del BKE, nada más y nada menos que al monte de Satrústegui. Así es, Garasi. El grupo de montaña del BKE marchará este sábado al monte Satrústegui de 1139 metros, situado en la sierra con mismo nombre. La salida será a las 8 y media de la mañana desde el Parque Lanceluse y BKE recuerda que para participar en esta actividad se debe estar federado en montaña. El regreso se hará al mediodía. Y sin abandonar la información relacionada con el monte, los Amigos de la Montaña marcharán al Monte Soila. El domingo día 27 de octubre, los Amigos de la Montaña se dirigirán a la localidad alavesa de Corres para intentar ascender la cima del Monte Soila de 993 metros. La salida, como habitualmente, se realizará a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguski y con puntualidad británica. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues que vuelven las nubes, Galaxy. Ya verás como la predicción nos dice que tendremos un cielo nuboso o muy nuboso.